Bueno, buenas tardes a todos. El grupo de estudios Voz Alternativa nos saluda y agradece la participación en la siguiente conferencia acerca de las perspectivas de la religión, el Islam y el cristianismo. Para lo cual están presentes los ponentes Dante Urbina y el señor Nureddin Cueva. Bueno, el grupo de estudios ha venido realizando algunas conferencias con respecto a los temas de religión, en el cual en el seminario de religión que se realizó en el bueno, el ciclo pasado estuvo presente el señor Nureddin Cueva, al cual agradecemos su presencia nuevamente. Y en esta ocasión tenemos el grato honor también de contar con el ponente Dante Urbina. Y bueno, sin más que decirle, vamos a empezar con la conferencia, para lo cual le cedo la palabra a mi compañero Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al evento Perspectivas de la Religión y la Sociedad. Para iniciar, el ponente Dante Urbina, en la representación del cristianismo tenemos como ponente al Juan Dante Urbina, economista y docente, quien en sus 23 años ha escrito el libro Cuál es la Religión Verdadera. Está en los próximos publicarse para los centros y los proyectos. Por la editorial Misión 2000, el libro Dios existe o no existe, basada en el debate que sostuvieron el año pasado en esta misma universidad con representantes de la Asociación Peruana de Ateos y cuyo video volvió a llegar a la fecha de las 5.000. Doy la palabra a la con el debate de Urbina. Por su aplauso. Gracias. Destacando en pro de la calidad e importancia de este evento, el que mi interlocutor no solo sea presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, sino también catedrático universitario, voy a pasar a mi exposición. Este es un diálogo de fe. Vayamos a la etimología de la palabra diálogo. Diálogo viene de un vocablo griego, día y logos. Día significa a través de, por ejemplo, el diámetro es la línea que pasa a través del centro de una circunferencia. Y logos, el griego, significa razón. Entonces, diálogo es un intercambio a través de la razón. En ese sentido, siendo un diálogo de fe, acá nos encontramos dos fes distintas y al mismo tiempo emparentadas, el cristianismo y el islam. Los cristianos sostenemos que existe un Dios y en ello coinciden también los musulmanes. Ambos compartimos la filosofía teísta, creemos en la existencia de un ser trascendente y creador del mundo. No obstante, los cristianos sostenemos que este Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y tomamos como revelación para la base de nuestra fe a la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Por otra parte, los musulmanes niegan la divinidad de Cristo, niegan que Dios se haya encarnado en la persona de Jesucristo y asimismo dicen que los cristianos hemos corrompido los evangelios, que la versión actual que se tiene de los textos del Nuevo Testamento son corrupciones cristianas. De este modo, la proclama de fe básica del Islam es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, considerando como libro sagrado al Corán. Pues bien, yo voy a pasar a analizar esta cuestión. Como voy a defender la postura cristiana, dividiré mi posición en dos secciones. La primera sección será el análisis de defensa del cristianismo. En esta exposición yo probaré que los evangelios y los textos del Nuevo Testamento son históricamente fiables y asimismo que es razonable creer en la divinidad de Jesucristo. En la segunda parte de mi exposición daré algunas razones de análisis crítico respecto de la postura islámica, sobre su libro sagrado el Corán y su concepción de la divinidad Alá, tal como se encuentra en el Corán. Pues bien, pasemos a la defensa del cristianismo. Primer argumento. Argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. A veces cuando uno se encuentra con un libro religioso, puede tener la postura de inmediatamente creer que el libro religioso es verdad. Y hay personas que sin mayor análisis creen que un libro religioso es verdad. Pero también se da el caso inverso, el caso de escépticos, que por causa de que el libro es religioso, que el documento es religioso, automáticamente lo asumen como falso. Ambas posturas no tienen rigurosidad científica. La rigurosidad científica es tomar el documento y aplicarle los estándares científicos que se le aplicaría a cualquier otro documento. Si el documento cumple con esos estándares, entonces debe ser aceptado como históricamente fiable. Pues bien, para analizar la fiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento, yo voy a utilizar el criterio de las tres pruebas del historiador Chauncey Sanders. Chauncey Sanders plantea que si un documento es históricamente fiable, debe pasar, uno, la prueba bibliográfica, la cual significa que tengamos elementos que nos permitan decir que la versión actual que tenemos del documento histórico se corresponde con la versión original. La segunda prueba planteada es la prueba de evidencia interna. Se trata de que uno analice lo que dice el documento en sí mismo, y si el documento no da muestras de falta de sinceridad o no cae en contradicciones, se dice que es históricamente fiable. Y la tercera prueba es la prueba de evidencia externa. Aquí se analiza si lo que dice un documento se condice o no se condice con lo establecido por la historia sobre hechos de los cuales también está hablando este documento. En caso la historia haya establecido algo que contradice a lo que plantea este documento, el documento debe ser descartado como históricamente fiable. Pues bien, vamos a aplicar estas tres pruebas para el análisis del Nuevo Testamento. Uno, ¿pasa el Nuevo Testamento la prueba bibliográfica? Yo creo que hay muy buenas razones para decir que sí la pasa, y muy bien. En primer lugar, el Nuevo Testamento, entre los documentos antiguos, tiene el récord en copias manuscritas. Existen alrededor de 24.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, o de manuscritos propiamente del Nuevo Testamento. Ningún libro de la Antigüedad tiene tanta cantidad de copias manuscritas. En segundo lugar, los manuscritos del Nuevo Testamento son bastante tempranos respecto de los hechos que se narran. Casi todos los historiadores coinciden en fechar a los tres primeros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en el siglo I, y al evangelio de Juan entre finales del siglo I o a lo más inicios del siglo II. Entonces los documentos son tempranos. Además de eso, el académico del Nuevo Testamento, Bruce Metzler, hizo un estudio en donde comparó a la Ilíada, el Mahabharata y al Nuevo Testamento para ver la tasa de distorsión que exhibían estos documentos en su transmisión. Y lo que se encontró Bruce Metzler fue con que la tasa de distorsión de los documentos del Nuevo Testamento es de alrededor de 0,2%. Entonces es una tasa de distorsión bajísima. Por lo tanto, podemos decir coherentemente que el Nuevo Testamento pasa la prueba bibliográfica. Pasemos a la prueba de evidencia interna. Si nosotros analizamos los documentos del Nuevo Testamento, hay muy buenos elementos que nos hacen pensar que hay una veracidad y honestidad en el relato. Por ejemplo, los mismos apóstoles narran que ellos abandonaron a su maestro en el momento en que fue apresado. También se narra que discutían entre ellos respecto de cuál era el más importante. Y también se dice que eran cobardes, que eran tímidos, que tenían defectos. De hecho, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, donde Jesús, angustiado, les pide a los apóstoles: acompáñenme a orar. Y el Evangelio cuenta que los apóstoles se quedaron dormidos dos veces. El punto es que si tú quisieras falsificar, si tú quisieras crear una historia, no pondrías estos elementos, porque son verdades embarazosas, verdades incómodas. Entonces, el hecho de que se narren cosas que dejan mal parados a los apóstoles es muestra de que se está siendo sincero. Pero también hay otro elemento. Si tú lees el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 1, te encontrarás con que Lucas comienza así: En el año tal, durante el reinado de tal, siendo sumo sacerdote tales y tales, y comienza a dar muchos datos históricos, temporales y geográficos. El tema es el siguiente: si Lucas quisiera engañarnos, no debería ser tan preciso en citar fechas y lugares y tiempos y personajes. ¿Por qué? Porque cualquier crítico podría fácilmente verificar si lo que dice Lucas es cierto. El hecho de que Lucas sea tan detallado es muestra de que estaba confiado en la honestidad y veracidad de lo que le estaba planteando. Entonces el Nuevo Testamento pasa coherentemente la prueba de evidencia interna. Finalmente, la prueba de evidencia externa. ¿Se condice el Nuevo Testamento con lo que han descubierto los historiadores o la arqueología respecto de esa época? Sí. En primer lugar, había el tema de que se dudaba de la existencia histórica de varios personajes mencionados en el Nuevo Testamento, pero después las investigaciones históricas y arqueológicas llegaron a comprobar su existencia. Personajes tales como los sumos sacerdotes Anás y Caifás, Herodes o Poncio Pilato. Y lo curioso es que cuando se comprueba la existencia de estos personajes, es de un modo consistente con lo que el Nuevo Testamento nos relata sobre ellos. Asimismo, lugares como la casa de Pedro, la sinagoga de Capernaum, el estanque de Betesda o Siloé, que son citados en los evangelios, han sido descubiertos por la arqueología de modo coincidente con lo relatado por los evangelios. Por lo tanto, los evangelios, los documentos del Nuevo Testamento, están coincidiendo con lo que la historia nos dice o con lo que otros documentos comprobados como fiables nos han dicho. Por lo tanto, si dejamos de lado cualquier prejuicio anticristiano o antirreligioso y le aplicamos las pruebas estándares de historicidad del Nuevo Testamento, nos encontramos con que pasan las tres pruebas. Por lo tanto, debemos decir que el documento es históricamente fiable. Paso a mi segundo argumento en defensa del cristianismo, entonces. El argumento de la divinidad de Cristo. La primera premisa de este argumento es que Jesucristo afirmó ser Dios con sus palabras, con su persona y con su obra. Por ejemplo, nos encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 24, que Jesucristo dice: si ustedes no creyeren que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, si tú, Jesucristo venía de la cultura judía, y está hablando en un contexto judío. Y si tú revisas el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Dios le responde, mi nombre es Yo Soy el que soy. Eso dirás a los israelitas. Ese era el nombre sagrado de Dios, que se resume como Yahvé. De ahí viene. El punto es que Jesucristo está diciendo, si no creyeres que yo soy el que soy. Por otra parte, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos de su época, judíos, les dice, yo soy antes que Abraham. O sea, está diciendo que tiene una preexistencia trascendente, un yo soy, anterior al mismo padre Abraham, que tenía una gran categoría entre los judíos. Uno dirá, no, Jesucristo no quería dar a entender que él tuviera pretensiones de divinidad o algo así. El tema es que eso no fue lo que entendieron estos fariseos. Si tú lees ese capítulo 8, te vas a encontrar con que casi lo linchan a Jesús por haber dicho eso. Además de eso, nos encontramos con que Jesucristo hace cosas que solo corresponden a Dios. En la cosmovisión judía, solo Dios puede perdonar los pecados porque los pecados se cometen contra Dios. Pues bien, si tú lees el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 5 al 11, te encontrarás con que llevaron a un joven paralítico hasta Jesús. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los judíos comenzaron a murmurar delante del Evangelio. ¿Quién se cree este que puede perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y lo que relata el Evangelio es que Jesús, escuchando lo que decían, no dijo, no señores, no, me están malinterpretando, yo no tengo pretensiones de divinidad. No, Jesús no hizo eso. Jesús tuvo la desfachatez de hacer un milagro. Digo, estaba hablando así. Pues qué más fácil decir, tus pecados te están perdonados o levántate y anda. Y curó al paralítico. Entonces no desdijo lo que se estaba presuponiendo sobre él. Hizo un milagro, incluso eso fue muy intrépido. Asimismo, tenemos que Jesús fue condenado por los líderes judíos precisamente por el cargo de blasfemia. Se decía que él, al proclamarse el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y de hecho, en el capítulo 10 de Juan, él dice, yo y el Padre somos uno. Y también los líderes judíos se lo tomaron a mal. Entonces, el hecho histórico de que los judíos hayan ajusticiado a la persona de Jesucristo por causa de esa afirmación, es muestra de que efectivamente la hizo. Tenemos establecida entonces la primera premisa, Jesús afirmó ser Dios. Esta afirmación nos deja dos posibilidades, ser verdadera o ser falsa. Si la afirmación de Jesús, yo soy Dios, es falsa, hay dos posibilidades. Que Jesús sepa, esté consciente que la afirmación era falsa, o que no esté consciente de que la afirmación era falsa. Ahora bien, si Jesús decía yo soy Dios y él era consciente de que eso era mentira, Entonces Jesús no era un gran maestro moral o un profeta o un santo profeta como lo proclama el Islam. Jesucristo era un grandísimo mentiroso, tal vez el más grande de los mentirosos de la historia, porque embaucó mucha gente, a sus apóstoles y a todos sus discípulos, que incluso brindaron su vida por esa creencia. Si Jesús estaba mintiendo, entonces no es un gran profeta, es un gran canalla. Por otra parte, si Jesús dijo, yo soy Dios, pero él sí creía que era cierto, entonces Jesús debía estar loco. Si yo te digo, yo soy Napoleón Bonaparte y yo creo que es cierto, ¿qué vas a pensar de mí? Vas a pensar que estoy loco. Si yo te dijera que yo soy Dios, el creador del universo, todos creerían que yo estoy loco. Por lo tanto, la otra alternativa es que Jesús esté loco. En consecuencia, tenemos el siguiente trilema. Si Jesús afirmó ser Dios, solo hay tres posibilidades lógicas. Uno, que fuera Dios, si decía la verdad, y en caso fuera mentira, si estaba consciente, sería un grandísimo mentiroso, y si no estaba consciente y creía que eso era verdad, a pesar de que era mentira, sería un grandísimo loco. Loco, mentiroso o Dios. Ese es el trilema al cual nos enfrentamos. Entonces, analicemos las alternativas. ¿Es razonable pensar que Jesús estaba loco? Yo creo que no. Por ejemplo, Jesús exhibía un gran equilibrio emocional incluso en las situaciones más difíciles. Él tenía muchos enemigos en su contexto religioso. Su mismo pueblo lo rechazaba. Sus apóstoles no lo entendían, los amigos más cercanos que tenía. Hasta su propia familia lo llegaba a rechazar. En ese contexto cualquiera hubiera perdido los papeles. Pero nos encontramos con que Jesucristo tiene un gran control emocional todo el tiempo. Eso es muy interesante, pese a esas situaciones difíciles. Por otro lado, si planteamos que Jesús estaba loco, ¿cómo es que daba siempre las respuestas más inteligentes? Es cierto que los locos pueden exhibir un alto grado de inteligencia sobre algunas cosas, pero cuando son locos, esa inteligencia la exhiben de modo disonante al contexto, que no cuadra con el contexto en el que están. En cambio, si tú examinas cómo era la inteligencia de Jesús, él daba respuestas inteligentes conforme al contexto en el que estaba. Déjenme ponerles solo un ejemplo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo del 20 al 25. Ahí vienen los líderes religiosos y le dicen a Jesús, oye, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador, al César? Quiero que entiendan esto, en una cultura judía, sucedía que los judíos de esa época habían sido colonizados, conquistados por el Imperio Romano, estaban humillados. Entonces ellos veían como una humillación pagar impuestos. Si Jesús decía que sí debían pagar impuestos al César, todos los judíos se le iban a ir encima, porque estaba avalando a aquel poder político que los había conquistado. Entonces Jesús hubiera perdido toda su popularidad respecto a los judíos. Pero si Jesús hubiera dicho que no se deben pagar impuestos al César, eso era un crimen, iba en contra del orden jurídico romano, inmediatamente lo hubieran ajusticiado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nos encontramos con que Jesucristo no puede ser un loco. ¿Era Jesús un mentiroso? No, Jesús no era un mentiroso. Jesús ha exhibido un gran comportamiento moral. Jesús era excelente en su moral. Además, si Jesús hubiera sido un mentiroso, tendría que haber sido un gran tonto. ¿Por qué razón? Porque Jesús hubiera tenido que morir por la mentira de decir que era Dios. En un contexto judío, si tú dices que eres Dios, te estás asegurando de que te van a matar. Por lo tanto, no es razonable pensar que Jesús era un loco, ni es razonable pensar que Jesús era un mentiroso. En consecuencia, debemos aceptar que era Dios. Pasaré brevemente a mi análisis crítico del Islam. Apliquemos al Islam, al Corán, las mismas pruebas que ha aplicado el Nuevo Testamento. ¿Pasa el Corán la prueba bibliográfica? No, el Corán no pasa la prueba bibliográfica. Según reporta el mismo Hadith en Al-Bukhari, volumen 6, inicialmente habían versiones discrepantes del Corán, pero el califa Uthman lo que hizo fue eliminar todas las versiones discrepantes, unos pocos años después de que murió Mahoma. El tema es que si Uthman hizo eso, ya no tenemos garantía de que tenemos los manuscritos originales ni podemos contrastarlo. ¿Pasa el Corán la prueba de evidencia interna? Yo creo que no, el Corán tiene serias contradicciones. Por ejemplo, ¿puede cambiar la revelación de Alá? Si tú lees Sura 16, 101, te va a decir que sí, pero si tú lees Sura 10, 64, dirá que no. ¿Existe coacción en religión? Si tú lees Sura 9.29 te dirá que sí. Si lees Sura 2.26 te dirá que no. ¿Pasa el Corán la prueba de evidencia externa? No, el Corán contradice hechos históricos claramente establecidos. Por ejemplo, si tú lees Sura 18, del 83 al 98, te encontrarás con que el Corán te dice que Alejandro Magno, al que llama el Bicorne, era un siervo justo de Dios. Pero la historia ha establecido como evidente e indiscutible que Alejandro Magno era un idólatra y un licencioso. Por otra parte, se menciona que el faraón amenazó a Moisés y a los judíos con crucificarlos. El punto es que los estudios históricos, y esto lo valía la Enciclopedia Británica, nos dicen que la crucifixión no existía antes del 500 a.C. Y esto del faraón es más de 1000 años antes de Cristo. Y los egipcios no practicaban la crucifixión. Entonces eso es históricamente inconsistente. Ahora pasemos al análisis del concepto de Dios que tiene el Islam. Como bien ha dicho San Anselmo, Dios es el máximo ser concebible. Si tú puedes hallar un ser que tiene más perfección que Dios, entonces ese ser es Dios. Ahora, de las perfecciones de la bondad, la máxima perfección moral es el amor. Pues bien, si Alá es Dios, tiene que exhibir el más máximo grado de amor posible y ningún ser lo podría superar. Pero nos encontramos, si leemos el Corán, con que el amor de Alá es parcial y condicional. Por ejemplo, si tú lees el Corán, te encontrarás con los siguientes pasajes. Sura 19.96. A quienes creen y hacen lo que es correcto, Dios les dará amor condicional. Sura 22.38. Dios abogará a favor de los que han creído. Dios no ama a nadie que sea traidor con tu más desagradecido. Sura 30.45. Retribuirá con su gracia a los que hayan creído y obrado bien. Él no ama a los infieles. Entonces nos encontramos con que el amor de Alá es parcial porque no ama a todos. Si eres infiel, si eres pecador, no te ama. Y también es condicional, solo te da su gracia si es que tú te la has ganado, si es que tú mereces su gracia. El punto es que si nosotros examinamos a la persona de Jesucristo, es muy distinto. Jesucristo exhibe un grado de amor extremo. Él plantea un amor absoluto, un amor incondicional. Él se acerca al publicano a cobrar el impuesto a Mateo. Se acerca directamente a la prostituta o a la mujer adúltera. Personas que eran discriminadas en su sociedad y vistos como malos, Jesús los trataba con el máximo amor posible. Jesús mismo predicó el amor a los enemigos. Lee el Sermón del Monte, en Mateo 5. La antigua ley decía, ama a tu amigo, odia a tu enemigo. En cambio yo les digo, amen a sus enemigos. Y el punto es que eso es lo que practicó Jesús. Incluso a las mismas personas que lo estaban crucificando, respecto a esas personas, él sintió compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice en Juan 15, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero Jesús fue capaz de dar la vida por sus propios enemigos, por los pecadores que lo crucificaban. Entonces me encuentro con que en Cristo, en la persona de Cristo, hay un amor mucho más grande que el que se encuentra en el Dios revelado en el Corán. Entonces, parece que el Dios revelado en el Corán no es el máximo ser concebible y no puede ser el Dios verdadero, sino más bien el Dios revelado en Jesucristo. Eso es lo que hace que el cristianismo sea especial. Todas las religiones del mundo son un intento del hombre para llegar a Dios. Pero el cristianismo es la religión donde Dios toma la iniciativa para llegar al hombre. Es en virtud de esto que yo creo que el cristianismo, y no el Islam, es la religión verdadera. Gracias. Hemos escuchado la ponencia de Dante Urbina, pasaremos a la ponencia de Noreen Cuero. Noreen Cuero, como un miembro de la comunidad musulmana, es estudiante de Islam bajo la guía de maestros de las órdenes de escritura islámica con fuerte presencia en el occidente. Además, presidente de la Asociación Islámica de Perú. Damos pase a Noreen Cuero. Asalamu alaikum, lo pasea con todos ustedes. Primero que nada, muchas gracias por venir en este horario, que es un poquito complicado, pero la verdad, aunque ustedes me estén mirando, en musulmanes, que queremos, podemos, si estamos ayunando, estamos compartiendo algo juntos, que es este, un poco la incomodidad del horario. Pero ustedes, para nosotros, un poco de esfuerzo que podamos hacer, sea por... ¿Se escucha, perdón? No sé, un poco de esfuerzo quizá que podamos hacer juntos para abrir el corazón. No he venido aquí a debatir, ni he venido a discutir, ni he venido a ponerme en argumentación y contraargumentación por deferencia a Dante. Vale, no mencioné probablemente algún que otro punto, pero déjenme centrar la mayor parte de mi tiempo. Déjenme centrar la mayor parte de mi tiempo de otro modo. ¿Por qué estamos sentados aquí? ¿Cuál es el propósito de que estemos sentados aquí? Es cómo vas a encontrar valor en el tiempo que estés sentado aquí. Si quieres ver un espectáculo de dos personas, cuatro, quienes sean, que pueden estar sentados aquí hoy nosotros, mañana otros, que están en posiciones discordantes, bueno, espero contribuir a que eso no ocurra. Si quieres estar sentado aquí porque tienes un trabajo de presentar sobre la historia de las religiones o sobre la religiosidad, bueno, al menos está bien. Digamos, es una preocupación meramente intelectual, pero Dios tiene el misterio de tu corazón en sus manos. Quizá con una preocupación intelectual pueda venir una apertura de orden diferente. Pero si estás sentado aquí, o a los amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchen a través de estos mecanismos de tecnología, si estamos aquí escuchando, esperando ver qué es lo que hay para tu corazón y para mi corazón, esperemos que pueda haber algo distinto. No he venido preparando nada, no he venido preparando ningún discurso de antemano, sino sentarme aquí a ver qué es lo que ocurre. Permítanme decirlo como podrían decir los cristianos, para establecer un lenguaje en común, a ver qué cosa es lo que manda el Espíritu. Es una gran manera aquí, en el nombre de Dios y misericordioso, como así, 114 suras, o decirlo así, capítulos del Sagrado Plan, 113 y en una habilidad en este nombre, este tres nombres, nombre de Dios, Abraham, el misericordioso, el universalmente misericordioso, porque la gracia llueve tanto sobre creyentes, sobre incrédulos, llueve tanto sobre pecadores como sobre gente que es sierva de Dios. Llueve sobre quienes le conocen, o sobre animales, vegetales, sale el sol, todo está en sus manos. Interpretar el Sagrado Corán, extraer sus significados, su conocimiento, no es una labor sencilla, definitivamente. El intérprete máximo del Sagrado Corán es nuestro bendito profeta Muhammad, la paz sea con él, hermano de Jesús, hermano de Abraham, hermano de Moisés y de todos los mensajeros que han enviado Dios. Es nuestra convicción. E interpretar el Sagrado Corán es como un misterio. Está en tus manos, pero puedes estarlo perdiendo en cuanto lo hagas. O no está en tus manos, pero puede estarse acercando a ti sin saber siquiera cuál es su texto. El Sagrado Corán es un ser. Conocer el Sagrado Corán, yo no soy un conocedor del Sagrado Corán. Para conocerlo intelectualmente, tiene que estudiar yo quizá más de 30 años. Para conocerlo espiritualmente, tendría que haber muerto mi vida y estar vivo por Dios. Esa es la fuerza del Sagrado Corán. Es la fuerza de una comunicación divina. Por sus frutos los conocéis, definitivamente. Pero No hay en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, en el budismo, en toda religión, historias de violencias, historia escrita de personas fulanos que se levantan en violencia contra otros. No hemos oído ningún medio de esto en África, etc. No vemos eso definitivamente. Entonces, no es que con sus frutos los conoceréis. Si tuviera que juzgar, pienso erróneamente, si tuviera que juzgar por sus frutos a los judíos, a los cristianos, a los musulmanes, todos pasarían la prueba negativa, alados. Probablemente. Es el estado del mundo hoy en día. Pero hay frutos que solo pueden surgir por un milagro divino. Mientras hay cosas que vienen por el peso de nuestros egos, mientras hay cosas que vienen por las ansias de poder político, económico, etc., por la confusión de un corazón sucio que tiene un texto sagrado que en cuanto lo agarra se cae al piso, mientras existe eso, que todo eso tiene explicación sociológica, antropológica, etc., etc., hay cosas que solo responden a la luz divina. Y ahí es donde vemos los verdaderos frutos de cada mensaje que nos pretende comunicar con Dios. Déjenme poner una reflexión. Si crees que existe Dios, si crees que efectivamente Él es el creador tuyo y mío, de cristianos, judíos, budistas, ateos, de este mundo, de extraterrestres que puedan haber o de quien sea, en algún momento, si eres sincero con tu creencia, eso tiene que partirte del corazón. Porque tienes que llegar a un punto en que te digas a ti mismo, ¿cómo respondo a eso? ¿Cómo respondo a eso? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con él? ¿Qué hago yo con ti? Si lo único que vas a hacer con la existencia de Dios es otra vez ingresarlo a tu sistema categorial y hacer de él ocasión de librerías grandes, la llama inicial se pierde fácilmente. Pero si decides responder, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y decir, bien, bien, estoy sediento, quiero más. He conocido esto. ¿Quién sabe cuántos de ustedes han tenido inquietudes espirituales? Yo provengo, como todo peruano, provengo de un ambiente igual que el de ustedes. De hecho, también se me parece, pero si es mi experiencia, no es que sea confrontacional, es simplemente es mi experiencia. Obviamente, yo estuve en el catolicismo e intenté buscar allí, antes que en cualquier otro lugar, asuntos que satisfacieran una sed que no se agotaba. Nunca dejé de creer en Jesús. Nunca. Ni siquiera en momentos en que a veces te encuentras literaturas, filosofías horrendas, o golpes en la vida. Nunca dejé de creer en Jesús. Y puedo decir, Allah, Dios es el juez de mi corazón, que no he dejado de creer en él como musulmán. Solo se me ha sido dado conocer algo. ¿Cómo respondes a la existencia de Dios? Si has probado todo, en esta humanidad, ¿qué es lo que no ha probado? Ha probado el capitalismo, ha probado el comunismo, ha probado el fascismo. Muchas mujeres han probado el feminismo y hoy en día, entérense cómo están. Feministas antiguas regresando a una noción distinta de la relación en paz y en armonía de los géneros. ¿Cómo respondes? Es como si te pusieran agua. Tengo sed, tengo un vaso, tengo otro vaso. No me da la vida el tiempo suficiente para hacer el análisis químico de todos los vasos. Imposible, ni siquiera de esto. Conocer todo lo que está aquí, tendría que tener yo cuántas carreras para saber esto y esto que no está con agua. Y después le pongo agua aquí y aquí, imposible. Tienes que abrir una percepción distinta Y si empiezas a beber algo y dices, tenía sed, y estoy un poco más calmado, pero no sé, y tienes una corriente, lógicamente vas a querer beber el agua que parece más fresca, que parece más cristalina, que parece, no sé, mejor para tu espíritu. ¿Por qué razón es que yo encontré eso en el Islam? No quiero hablar todavía de experiencias distintas o posiciones discrepantes. Cristianismo y las hay, por supuesto. ¿Por qué es que yo sí encontré eso en el Islam? Varias razones, por los frutos de los que hablaba, que no son absolutamente nada que ver con estas locuras que hay en Medio Oriente, sino otras completamente distintas, que son la rendición ante Dios en vida de los siervos de Allah. Y conocí a uno de ellos y dije, este hombre rompe absolutamente todo mi esquema. No he encontrado a nadie en mi ambiente que se le parezca. Y me hizo abrir el libro sagrado y las palabras nobles de nuestro profeta, y ya no se caían tan rápido, quizá, al menos algunas veces. Y encontraba cosas y asuntos que eran una delicia para el corazón. Y así es como empiezo a ver con una óptica distinta algo. Por ejemplo, la inmutabilidad del Sagrado Corán. Nosotros, ninguno de los dos que estamos aquí, somos expertos ni en árabe, ni en hebreo, ni en arameo, ni en la historia del siglo I, solo somos amateurs en ese campo. Pero la gente que sí es experta en eso, a ver, ahora sí tengo que responder a una que otra cosa, porque es el libro que en la vida del que se ha hablado, en términos como los que ustedes han escuchado. El libro que viene de la vida es el único libro que tiene la preservación histórica como es capaz de mostrar. No hay otro, y eso no lo dicen solo los musulmanes, eso es conocimiento elemental en derecho comparado en las religiones. ¿Quién dice que el Tripitaka, los escritos budistas más antiguos, son la palabra directa y exacta de Siddhartha Gautama cuando fueron recopilados 500 años después? Te vas a los Upanishads, te vas a los Vedas, mucho más tiempo de separación. Te acercas a los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Yo no estoy diciendo, no es necesario que un musulmán piense que lo que está escrito hoy en el Nuevo Testamento ha sido variado. Lo que dice Allah en el Sagrado Corán es mucho más sutil, mucho más profundo, y no hay historiador que pueda poner su mano en fuego para decir no es así. Lo que dice Allah en el Sagrado Corán, traduciéndolo a nuestra forma de entender las cosas, voy a decirlo de una forma para entenderlo mejor, es: ¿dónde está el Evangelio de Jesús según la boca de Jesús? Porque conocemos 4 Evangelios, de los casi 40 que circularon en el siglo I, e incluso si están perfectamente inalterados desde el momento en que fueron compuestos hasta ahora, ¿cuál de esos 4 evangelistas escuchó como testigo presencial? ¿Cuál fue apóstol? Ninguno. Y eso no lo digo yo, que soy absoluto amateur. Eso lo dicen tampoco musulmanes, no nos interesamos mucho en esos temas, sino que lo dicen hasta cristianos mismos, pero que no son trinitaristas, son unitaristas. O gente especializada con diplomas que llegarían de aquí a este techo en historia, arameo, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál fue apóstol? ¿Juan? Ah, no, no fue. No es Juan que redactó finalmente la versión que quedó incorrupta e inalterada desde que fue escrita, probablemente. Pero no fue apóstol. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesús según Jesús? Eso es lo que el Sagrado Corán llama Injil, Evangelio en árabe, Injil. El Injil, el Evangelio en árabe, jamás se fue puesto por escrito. Lo tuvo Jesús en su corazón, y de esa revelación bebió y habló. ¿Dónde está el Injil? No hay un solo cristiano que pueda conocerlo. ¿Dónde está el Sagrado Corán? 1.400 millones de musulmanes lo conocemos. Ahora, ustedes pueden tener múltiples razones de cómo acercarse a la religión. Yo no estoy diciendo que ese va a ser un criterio exclusivo, pero para mí, estoy hablando de mi experiencia personal, tener el libro recopilado con carácter histórico más preservado de todas las grandes religiones es una primera garantía de que tengo el texto exacto. Se mencionan detalles, que el Bukhari, etcétera, etcétera. Para entender el Sahih Bukhari, primero tendría que poder hablar árabe y árabe Kushba, que es el árabe de 1400 años atrás, y además entender y tener el tafsir del Bukhari, etcétera, etcétera. Cosa que ha sido vista y conocida por los musulmanes. ¿Creen ustedes que si nosotros viéramos en ese dicho de nuestro noble mensajero una prueba contra el Corán? Porque es que está, ¿quién, cómo es que Occidente conoce ese dicho? No es porque los musulmanes lo hemos transmitido 1400 años y hemos dicho, esta es noble palabra del mensajero de Allah, pero claro, esta y 250.000 más, y un cúmulo de conocimiento más, encima y encima, la integridad textual del Sagrado Corán, es un hecho frente a todo texto fundacional de otra gran religión. ¿Qué valor tiene eso? Para ustedes, para mí, es distinto, pero para mí es una primera base. Espero continuar hablando en mi segundo turno, algún que otro tema, no quiero cansarlos, no quiero sobrepasar mi tiempo. Bien, a ver, hay que entender que el ser humano es un ser con capacidad de trascendencia, y al compartir ambos de nosotros la creencia en un Dios y la creencia en el Espíritu, esto es algo importante. El hombre, al tener un alma, tiene que, con esa alma, buscar la trascendencia. Y la máxima trascendencia de todas es la verdad. Dios es la verdad absoluta. Dios es la verdad. Entonces, uno debe tener una búsqueda apasionada de la verdad. Y no pueden haber dos verdades. Por ejemplo, si lleváramos al extremo la tolerancia, tendríamos que tolerar al que dice que 1 más 1 es 3, o al que dice que 1 más 1 es 5. Ojo, si alguien dice que 1 más 1 es 5, no es que lo voy a mandar a matar o algo de ese tipo. No, no me refiero a una tolerancia en términos físicos de que vamos a ejercer violencia contra la persona. Pero creo que estoy en todo mi derecho, y es sano, y es bueno, y no tiene que ver con ningún tema negativo el que yo le diga, hermano, ¿sabes qué? 1 más 1 es 2, 1 más 1 no es 5. Y si tú crees que es 5, yo quisiera decirte por qué razones yo creo que es 2, y por qué me parece relevante que tú entiendas que es 2. Puede pensarse que la discusión sobre, por ejemplo, la divinidad de Cristo es una cuestión abstracta que no sirve para la espiritualidad de uno. Pero no es así. Si tú crees que 1 más 1 es 5, cuando hagas tu cálculo de tus cuentas y tu balance, si cuentas tu vuelto, en la práctica te va a ir mal con tu dinero. Igualmente en el mundo espiritual, si no guiamos nuestro espíritu hacia aquello que es la verdad, entonces no vamos a obtener la plenitud ni trascendencia. Bien, en ese sentido, aquí no se viene a ver un espectáculo. Si no hubiera traído las naranjas y habría hecho algunos malabares, no venimos a dar un espectáculo, venimos a dilucidar la verdad. ¿Y de qué disponemos las personas para dilucidar esta cuestión? Disponemos de nuestra razón. Los seres humanos somos seres racionales. Aristóteles dice: el hombre es el animal racional. Yo no puedo partir presuponiendo por mi experiencia religiosa que mi religión es la verdadera. Que yo haya tenido una experiencia muy buena y muy plena con el cristianismo no es de por sí criterio para decir que el cristianismo es verdad. ¿Por qué razón? Porque hay personas en el Islam que también tienen una experiencia espiritual buena y plena y no, y dirían que el Islam es verdad. Pero también hay budistas que se sienten bien con su religión, y también hay judíos que se sienten bien con su religión. El tema es que, por ejemplo, cristianos obtenemos la divinidad de Cristo, judíos y musulmanes lo niegan. Ambas proposiciones no pueden ser verdad al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Entonces, tolerancia, sí, mil veces sí, tolerancia a las personas. Pero las ideas hay que analizarlas. Yo no tengo nada contra las personas, ni he venido a hacer ningún ataque personal, sino hablar sobre ideas. Entonces, a las ideas se las analizan. Pues bien, voy a pasar a comentar principalmente los puntos que se han hecho en referencia a lo que yo he mencionado. Se ha comenzado mencionando que nosotros no somos expertos y no somos amateurs en el tema. Claro, ninguno de nosotros tiene un doctorado en Corán o Nuevo Testamento, pero hay investigadores que sí ven esos temas. Pero es curioso porque a su vez el señor Nureddin cita que los eruditos están de acuerdo en que el Nuevo Testamento ha sido corrompido, los eruditos están de acuerdo en que Juan no hizo esto. Entonces dice que no debe haber una aproximación intelectual cuando se trata del Corán. Cuando se trata del Corán no podemos utilizar la razón, no podemos utilizar a los eruditos ni los estudios históricos, pero cuando se trata de criticar el Nuevo Testamento y dilucidar si Juan fue el autor o no fue el autor, ahí sí se puede utilizar estos criterios. Me parece un doble hacer. Entonces acá no hay ningún ataque personal, simplemente estoy siendo coherente con la razón. Se dice, el Corán es el único libro que tiene la mejor preservación histórica. El punto es que la preservación histórica del Corán es absolutamente artificial, eso ya lo he explicado. Pocos años después de la muerte de Mahoma, el califa Uthman tuvo que estandarizar la versión del Corán, coger todas las versiones del Corán que existían y quemar todas aquellas que fueran discrepantes de aquel que tenía Hafsa. El tema es el siguiente, eso vicia la fiabilidad de los manuscritos del Corán, porque si hay manuscritos discrepantes ya no los podemos analizar, simplemente fueron quemados. Ahora, si se sostiene que el Corán tiene la mejor preservación, hay que interactuar también con ciertos descubrimientos históricos. En el año 1972, en Yemen, se descubrieron los manuscritos de Sana'a. Y esos manuscritos de Sana'a, en su parte baja, son manuscritos del Corán. Tienen grandes discrepancias respecto de la versión estándar. Por otra parte, en el mismo Al-Bukhari se relata que Said recordó que faltaba un verso. Porque el Corán no fue directamente escrito, sino que fue escrito unos pocos dos años después, tal vez, de la muerte de Mahoma, porque Mahoma simplemente lo recitaba y se aprendía de memoria y se escribía de memoria. Pero la memoria humana también puede ser frágil y Said se olvidó de un verso y después lo puso. Entonces nada nos da una garantía al 100%. El hecho de que todos los Coranes en la actualidad sean iguales es simplemente artificial porque Uthman quemó todas las otras copias discrepantes. Ahí yo no veo mano divina, como si sucede en la preservación de los manuscritos del Nuevo Testamento, sino más bien mano humana. Luego, se dice que no es necesario que un musulmán piense que el Nuevo Testamento ha sido variado. Aquí quiero que seamos coherentes y tengamos amor por la verdad. Si es cierto, como dice el señor Nureddin, que no es necesario que un musulmán piense que el Nuevo Testamento ha sido variado, entonces él debe aceptar el texto de Juan 1.1, donde dice, y el verbo era Dios. Y en Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne. Entonces está hablando de Jesucristo. Él debe aceptar que Jesucristo es Dios. A menos que me diga claro está que el texto ha sido variado. Hay un montón de textos del Nuevo Testamento que contradicen creencias islámicas. El Corán dice en Sura 457 que Jesucristo no fue crucificado, pero los cuatro evangelios nos dicen que Jesucristo fue efectivamente crucificado. Eso no puede ser aceptado por un musulmán si quiere creer en el Corán. Seamos coherentes con la verdad y la razón. No traicionemos eso en nombre de valores menores. Luego se dice, ¿dónde está el evangelio de la boca de Jesús? Yo diría, ¿dónde está el texto del Corán que venga directamente de la boca de Mahoma? Porque lo que se hizo fue memorizar y luego transcribirlo, no es que de la boca de Mahoma automáticamente se transcribía todo, ni siquiera la palabra directa de Allah, sino que fue revelada por el ángel Gabriel según la creencia musulmana. Entonces, lo que hay que hacer es analizar con los criterios históricos. Si tú tienes un documento que habla de Alejandro Magno, tal vez nos podrían decir, no, pero ¿dónde está el documento que hable de Alejandro Magno, pero haya sido escrito por Alejandro Magno? ¿O dónde está el documento sobre Alejandro Magno donde habló Alejandro Magno y todos son citas textuales de Alejandro Magno y la transcripción de todas sus palabras? Si tú no me presentas esto, entonces yo no creo en Alejandro Magno ni en ninguna historicidad de lo que plantees. La historia no procede así. Entonces no es necesario que todos los personajes históricos tengan transcripciones de todo su discurso para que creamos en la historicidad de ciertos dichos o hechos respecto de ellos. Y yo he demostrado que los documentos del Nuevo Testamento pasan las tres pruebas estándar. Él dice, también se menciona que Juan Evangelista, que escribió el Evangelio Juan, no fue el apóstol Juan. Yo lo veo bastante cuestionable esa postura. En el Evangelio de San Juan, el escritor se identifica como el discípulo amado. Ahora bien, si tú revisas Mateo 17, ¿quiénes eran los discípulos amados de Jesús? Básicamente tres, los más cercanos, Santiago, Pedro y Juan. Pero en el Evangelio según San Juan te dicen que el discípulo amado corrió junto con Pedro, entonces Pedro no puede ser el discípulo amado. Santiago históricamente se ha demostrado que murió antes de que se escribiera el Evangelio según San Juan, entonces nos queda que debe ser el apóstol Juan. Por otra parte, el Evangelio de San Juan evidencia bastante discursos privados de Jesús. El punto es que hay discursos que solo se dan a los apóstoles, que son de un entorno muy cercano de Jesús, y hay discursos privados. ¿Qué tiene que hacer un discípulo en todos los sitios donde están los apóstoles? Exactamente en todos, hasta en la última cena, en la pasión y todos esos temas. Es un poco extraño. Luego también se cita que hay incluso cristianos con diplomas que discrepan de esto. Bueno, también hay musulmanes con grandes estudios que tienen posturas heterodoxas respecto del Islam y critican, y también tienen sus doctorados. Así que decir un cristiano con un doctorado diferente a tu postura no es suficiente. Luego se menciona que uno no puede analizar el Corán si es que no sabe árabe, si no conseguiste el texto original y así sucesivamente. El punto es que eso patea eternamente el problema y nunca podríamos tomar una decisión a menos que asumamos de frente la veracidad o falsedad del libro. Es como los que son fanáticos de Nietzsche. Siempre dicen, no, tú no entiendes nada de Nietzsche porque tú no has leído a Nietzsche en alemán. No, pero tú no has leído tal edición de la obra de Nietzsche. Si tú no has leído la edición que la suerte editorial hizo la mejor traducción, entonces tú no sabes Nietzsche y todo lo que digas de Nietzsche es inválido. Por otra parte, hay expertos islámicos que estudian el Corán y también hallan algunos cuestionamientos. Y conocen árabe, por si acaso. Dado que el señor Mulay se refiere a los eruditos, yo le citaré un académico, Ali Lashki. Él dice que el Corán no tiene sentencias que son incompletas y no totalmente inteligibles sin la ayuda de comentarios. Palabras extranjeras, palabras familiares, no familiares al árabe, palabras usadas sin su significado normal, adjetivos y verbos contraídos sin observancias de la concordancia de género, pronombres aplicados ilógica y antigramaticalmente que algunas veces no tienen referente, y predicados cuyo pasaje en rima están frecuentemente distanciados de los sujetos. Estas y otras aberraciones del lenguaje han dado lugar a los críticos que niegan elocuencia del Corán. El problema también preocupa al pensamiento de los musulmanes de Gotham y a la fuerza de los apologistas para buscar explicaciones. Entonces, si tenemos amor por la verdad, tenemos que afrontar esta cuestión, señores. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. El cristianismo afirma que Jesús es Dios. El Corán dice que no. El Islam dice que no. Podemos ser abiertos, podemos ser tolerantes. Yo no tengo nada contra ninguna persona, ni haré nada contra ninguna persona, pero dos ideas contradictorias no pueden ser verdad al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Gracias. A ver, termino primero la idea que estaba diciendo antes, y por amor a la verdad y por referencia adelante, y tengo que mencionar algunas cosas. Espero que no se hagan con polémica, pero están en una situación. Pero termino diciendo lo que estaba diciendo antes, ¿no? Lo primero es integrar el Sagrado Corán. A ver, yo tengo profesión en Derecho, y en Derecho mi especialidad es Derecho Civil. En Derecho Civil puedes conocer doctrinas jurídicas sobre contratos, obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No puede venir un tributarista a pretenderte discutir en las cosas de doctrina de contratos, obligaciones, te dirá cómo es. Preguntar a discutir, menos un ingeniero, menos alguien. A ver, que se diga que el Sagrado Corán no tiene preservación. ¿Qué puedo decir? Yo tenía por un momento la idea de traer aquí una serie de libros así, de esos que sí, se han pasado su vida entera estudiando la historia y la escritura de la Biblia, etc. Y eso, wow, son una vez en una montaña caminando, dije, no, ¿para qué? ¿Quieren ustedes conocer? Internet. ¿Quiere conocer más? Bueno, escríbame. Entonces escribe en mi correo. Les puedo dar un poco de información. No es mi idea venir a eso, ni mucho menos. No es mi mayor interés. Pero sí está claro la integridad que está declarado Corán. Y está claro que cuando estamos hablando de la doctrina de obligaciones, claramente estoy frente a alguien que no ha estudiado derecho civil de obligación. Por ejemplo, decir que en el Sagrado Corán se menciona Alejandro Magno es un desconocimiento del tema. se dice Dulkarnaim. Dulkarnaim. Y hay varias interpretaciones sobre quién es Dulkarnaim. Y les puedo asegurar, de manera de mi maestro, que Dulkarnaim no es Alejandro Magno. Poner solo un ejemplo, se habla de contradicciones, porque ¿cómo puede ser que la revelación diga esto y después cambie? A ver, cuando Jesús, la paz sea con él, estuvo con sus benditos discípulos enseñando, hubo un momento en que ellos rezaban como rezaban los hijos de Israel, y hubo un momento en que después les dio una legislación y les dijo, ahora digan también esto, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, asumiendo la integridad textual de todos los evangelios. Bueno, ¿dónde, por qué, a cuento de qué tendría que ver yo contradicción allí? Puede haber un mandato antes, puede haber un mandato después. Contradicción sería si alguien dijera, esta ciudad es Lima, y después me dijera, no, esta ciudad es Trujillo. O si alguien dijera informaciones de hechos, pero no normas, no mandatos. Lo que varía en el Sagrado Corán a lo largo de 23 años de revelaciones, en las que se fue aleccionando a la comunidad creyente original, fue en los mandatos para poder hacer de ellos cada vez mejores personas, para poder dar derechos a la mujer. Cuando en la Europa cristiana tuvieron que pelear siglos para decir yo tengo derecho a la propiedad, en el Islam lo tenían. Muchas otras cosas que si se investiga desapasionadamente se va a encontrar. No hay contradicción allí, porque son mandatos que vienen en un periodo y después otro, simple. No están diciéndote que lo negro es blanco y después verde y después negro. No es nada de esa naturaleza. Después se habla el ejemplo de Sanad y la preservación y otra vez Bukhari. Vamos a ver. Claramente, digo, repito, estos son temas en los que ¿cómo sabemos cuál es lo que salió de la boca del profeta Muhammad, la paz sea con él? ¿Por qué? Porque él no tuvo 12 discípulos, no tuvo 72 discípulos, no enseñó solo por 3 años, enseñó durante 23 años y tuvo por lo menos 10.000 discípulos al lado de él que rezaban 5 veces al día en su mezquita por años, escuchando la recitación del Sagrado Corán y todos en una sociedad oral profundamente cultivada en la preservación de la memoria histórica y en la capacidad de una memoria que hoy a nosotros nos es inconcebible. Inconcebible hoy día pensar que ustedes se puedan aprender tales y tales y tales cosas de memoria sin fallo por años enteros, pero eso es propio en la cultura semítica. Y eso fue un logro civilizacional o cultural, como quieran verlo, específico de la Arabia de aquel entonces, en donde todos los que estuvieron recitando Sagrado Corán y le escucharon cómo recitaba él, todos estaban vivos en tiempos de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, el primer compañero que no ha sido mencionado, el primer califa del Islam, que fue compañero del profeta Muhammad y que conoció a los 10.000 y después de los 10.000, etcétera, etcétera. Y fue Abu Bakr as-Siddiq y no el califa Usman quien puso por escrito el Sagrado Corán. Y la disensión de la que se está hablando es un hecho que fue explicado en vida por el propio profeta, la pasea con él, porque habían 7 dialectos árabes en uso en la Arabia de aquel entonces. Y él dijo, el Sagrado Corán ha sido revelado en 7 dialectos. Pero como el Islam se esparció como la espuma del mar rápidamente, y muy pronto vinieron persas, etcétera, que no conocían esos detalles, entonces el califa Usman, que es contemporáneo del profeta Muhammad y que tenía miles de contemporáneos del profeta Muhammad que habían recitado Sagrado Corán detrás de él, que habían estado escuchándolo, el califa Usman dijo, vamos a dejar solamente una versión para que la diversidad de dialectos no sea un motivo de confusión para el resto de la nación del Islam, que ahora se está esparciendo por Oriente, Occidente, Norte y Sur. Sin embargo, ¿cuál fue el criterio que le llevó a él? Así como a Abu Bakr as-Siddiq, el primer califa, cuando estaban vivos todos los recitadores del Sagrado Corán, que eran en número de miles, miles, que se sabían el Corán entero de memoria, ¿cuál fue el criterio que siguieron? Escuchar la recitación de todos, bajo la mano de uno especialmente sabio en la recitación del Sagrado Corán, y contrastar los manuscritos que sí existían desde el tiempo del profeta, la paz sea con él, organizarlos, armarlos y decir, esto sin embargo no es la garantía final, sino tú que lo escuchaste, tú que lo escuchaste, tú que lo escuchaste de su boca, recita lo que aprendiste, recita, recita, recita, recita, ajá, sabemos que esto está bien, ha pasado la prueba, ingresado, ingresado, ingresado al texto de la compilación, uno, de Abu Bakr as-Siddiq, y después, cuando todos ellos que conocían los siete dialectos supieron y vieron que había un fenómeno de diversificación lingüística, dijeron, ahora hagamos este que va a ser un poco más orientativo para quienes no comparten el conocimiento del árabe. ¿Dónde está ahí el tema de la falta de la preservación? ¿Alguna otra cosa que se ha mencionado? Sanaa, los escritos de Sanaa. Bueno, un día yo me vuelvo loco, en mi casa escribo en árabe y escribo una pachotada en árabe y el día de entre 500 años se descubre y eso es que el Sagrado Corán fue alterado. Sí, claro, lo alteré yo. ¿Eso es que el Sagrado Corán perdió su validez histórica en la nación del Islam? No, porque sunnis, shias, hasta ahmadiyas, todos en el mundo islámico o los que pretenden y reclaman ser musulmanes, más de 1.500 millones de personas, desde entonces hasta ahora, tenemos exactamente el mismo Corán. Si algún loco en Sanaa hizo esto o lo otro, eso no quita la preservación única e irrepetible, no se ha vuelto a repetir simplemente en la historia. Nuevamente, ¿dónde está el Evangelio de Jesús según Jesús? Incluso si tomas Mateo, Marcos, Lucas y Juan al pie de la letra, ¿acaso no puedes saber investigando que Juan dice cosas que no dicen Mateo, Marcos y Lucas, y que Juan es más teologizado que los tres primeros, y que hay una fuente previa a los tres primeros que no se tiene? Incluso tomando los cuatro, por arte de magia, haciendo desconocimiento de que había muchos otros evangelios en el primer siglo, solo tomando los cuatro, ¿quién te dice que están en completo acuerdo? No necesito entrar en ese detalle, porque no voy a entrar a cada una de las polémicas, lo dejo en la mano de los historiadores, de los cristianos unitarios, que dicen, hay que tener una fe con conocimiento histórico, responsable y en amor a la verdad. Y en amor a la verdad, nadie puede sostener, dentro del cristianismo, incluso unitario, que, por ejemplo, las declaraciones aparentemente trinitarias de Juan o de Pablo lo son, porque la Trinidad no fue enseñada en su momento. ¿Quieren más detalles? Les puedo dar más detalles en otro momento, no aquí. Pero detalles sobran, no necesitan preguntarle a un musulmán. Pregúntenselo a los cristianos unitarios que tienen bibliografía histórica especializada al respecto. Para antes, les puedo hacer la primera pregunta. Yo quisiera saber tu opinión sobre la última ponencia de Noelín Cuero. Él está mencionando que, según la visión musulmana, la revelación musulmana del Corán ha tenido etapas progresivas y que esas etapas progresivas podrían, digamos de esa manera, no colocar las contradicciones que los suyas diversos que han mencionado evidencian, ¿no? Y también él ha dicho de que no están las variantes del Corán consideradas de la manera como en la Biblia. O sea, lo explico. Lo que está diciendo es que hay una sola variable textual coránica, cuando ya se ha mencionado de que hay variables textuales anteriores al Corán. Eso para tu respuesta. Ahora, para el señor Noelín Cueva, mi pregunta va por estos lados. En cuanto a la síntesis coránica, yo sé que el señor es sufí y lo felicito pues, por su amplitud espiritual y su búsqueda de querer la armonía entre los creyentes, y yo sé que los sufis tienen esa línea dentro de los musulmanes, aunque sabemos que no todos son así, y pero también tiene una posición intelectual crítica, y he leído algunos comentarios suyos en el Facebook con relación al cristianismo y al catolicismo que son críticos. Por eso que también aquí tenemos que abordar las cuestiones críticas, ese es el momento. La pregunta es esta: según la síntesis coránica, que buscan una relación armónica con los demás contenidos, hay que tener en cuenta que hay un principio de abrogación del Corán. Si ustedes me dicen que es de ustedes armonía, como muchos musulmanes lo predican, Shabi Ali y Yamal Badawi, en los debates con Ula Din Rey, lo han mencionado, sin embargo, este principio de abrogación dice que los textos que son posteriores se imponen sobre los textos que son anteriores. Y hasta tengo entendido, incluso la que mencioné el Sura 9, que es el de la espada, es posterior a aquellos sudas en los cuales se habla más bien de la paz. ¿Cómo se puede hacer esta exégesis coránica sin contradecir la misma esencia del Corán? Esa es la pregunta. Y teniendo en cuenta de que hay textos largos, textos cortos, y que el Corán no ha sido ensamblado según las etapas cronológicas de los diversos sudas, sino según una visión propia de ustedes, ¿no? Gracias. Tengo tres. Ya, sí, yo al final dos. La primera pregunta es sobre la elevación en el Sagrado Corán, el versículo que es la sura de la espada, la ley de la espada. La ley de la espada. Vamos a explicar un poco qué cosa es esto. Hay un primer versículo que dice que no hay coacción en la religión, si no hay modo de forzar a nadie a creer. Mientras que la ley de la espada, el versículo del Sagrado Corán, que así ha sido denominada, es el versículo que desciende en un momento histórico en el que la comunidad inicial de los creyentes está siendo amenazada en su propia existencia física. Hubo una coalición de la gente gobernante de la Meca con ciertos aliados que estaban preparando medidas militares para exterminar hombres, mujeres y niños para completar el Islam. Entonces, bajo esas circunstancias, se genera la ley de la espada, un mandato que hace válido el ejercicio de la fuerza para combatir la fuerza que ya se está convocando en contra. Vamos, lo que diríamos en teoría militar, la legítima defensa. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Pues en ningún lado. Porque después de que se autoriza el uso de la fuerza en legítima defensa para defender la vida de las personas, y vamos, eso también en el cristianismo se acepta, y aunque no seas ni cristiano ni musulmán, por la fuerza de las cosas, la legítima defensa está en todos los derechos del mundo, ¿no? Cuando surge la ley de la espada, que esa es la interpretación tradicional y recta de lo que es la yihad que tanto se habla, después de eso, hemos tenido Islam por más de 1400 años. Sin embargo, cuando el califa Umar ibn al-Khattab, ya le estoy complacido con él, ingresó a Jerusalén, los cristianos a cargo del denominado, de los lugares santos del cristianismo, ¿no?, le dijeron, ve y reza dentro de la iglesia, haz tu oración islámica dentro de la iglesia. Y Umar ibn al-Khattab, gobernante del mundo islámico unificado, que había subyugado a Egipto, que había subyugado a Siria, que había subyugado militarmente a Persia, que era el representante, la cabeza visible del ejército más poderoso del mundo que se estaba armando en ese momento, de los musulmanes, del ejército islámico, Umar ibn al-Khattab les dijo, no voy a hacer mi oración adentro, por temor a que si yo oro dentro de la iglesia, después, más adelante, otros musulmanes quieran convertir la iglesia, la fuerza mezquita. Ustedes son libres en un Estado Islámico de tener sus creencias. Voy a hacer mi oración afuera, gracias, pero prefiero no dar pie a que otros después quieran cambiarles a la fuerza. No hay incompatibilidad. La creencia es una respuesta exclusiva a lo que hay en tu espíritu. Es una decisión interna y libre. Lo otro es el asunto de un Estado que se gobierna con las relaciones internacionales, con tratados de paz o en situaciones de guerra, y en situaciones de guerra tiene que haber algo previsto para las respuestas cuando hay legítima defensa. Entonces no están en el mismo nivel como para decir que se contradigan, nunca. El primer versículo no es que ha sido abrogado, el primer versículo sigue vigente, porque nunca, después de la ley de la espada, nunca se ha intentado, en términos islámicos, de todo en el mundo, me refiero, ¿eh? Pero en términos islámicos nunca se ha consentido a obligar a nadie a creer a la fuerza, porque si fuera así, ¿cómo es posible que después de siglos de Islam gobernando en Jerusalén haya todavía árabes, no ya extranjeros, sino árabes cristianos de siglos y siglos en el califato otomano? ¿Quién puso solución a las disputas de católicos y ortodoxos por el manejo del centro sagrado de las tierras de Santo Sepulcro? ¿Quién puso fin a las disputas? El califato otomano, diciendo: usted es un turno, usted es otro turno. ¿Quieren más ejemplos de la tolerancia islámica? Podemos, no quiero ser demasiado amplio, hay más que suficiente, no tratan de lo mismo, simple. Uno está vigente y el otro está vigente, no hay allí. Y como en esta cosa, hay muchas otras cosas en donde pseudo-eruditos de hoy que pretenden modernizar asuntos dicen: oh, acá hay contradicción, estudia mejor, simplemente. Bien, a ver, cuando yo mencioné estas discrepancias del Corán, simplemente cité las referencias de los textos, pero no los textos mismos. Entonces, para cuadrar bien la cuestión, voy a leerlo los textos. Primero, el texto de la referido al problema de la abrogación, si puede cambiar la palabra de Alá. Sura 10:64. No cabe alteración en las palabras de Alá. El texto no dice, no cabe ahora alteración en las palabras de Alá. Dice, no cabe alteración en las palabras de Alá. Sura 16:101 dice: cuando sustituimos una ley por otra, Alá sabe bien lo que revela, dicen: eres solo un falsario. Pero la mayoría no entienden lo que hacemos. Entonces, obviamente, si yo digo ahorita esta ciudad es Lima y luego de acá muchos años cambia de nombre, no sería una contradicción que después tenga otro nombre, como bien ha señalado el señor Nureddin en su última ponencia. Pero si yo dijera no cabe alteración del nombre de esta ciudad y luego cambie el nombre, creo que ahí estamos en otro asunto. Entonces hay que especificar bien el contexto. Respecto del segundo tema, de si existe o no coacción en religión, bueno, realmente espero con mucha sinceridad que la interpretación que ha dado el señor Nureddin se convierta en la interpretación mayoritaria, o incluso preferiría estar equivocado y que ahorita ya sea la interpretación mayoritaria entre todos los musulmanes en todos los países islámicos de que no hay coacción en religión, ¿no? Aunque claro, creo que con eso tendríamos que explicarnos algunas noticias actuales como matrimonio de cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que ver cómo explicamos eso, pero ya ese es un tema de evidencia externa. Respecto al texto anterior de si puede cambiar la palabra, yo creo que esto que se dice en el Corán hace dudar en términos de la evidencia interna. ¿Por qué? Porque dice, si uno le acusa al profeta haber cambiado arbitrariamente la palabra de Dios, ¿qué puede responder? Ellos no entienden lo que hacemos. Entonces, si tú das motivos racionales para decirle al profeta, este cambio que has hecho es arbitrario, esta nueva ley es arbitraria, él puede citar Sura 16:101 y decir, no, es que tú no entiendes lo que hacemos, y así cualquier cuestionamiento posible ya va a estar curado. Entonces, eso de poner el parche antes de que salgan los problemas, me parece que va en contra de la evidencia interna que busca justamente indicios de honestidad. Luego, vamos a leer el llamado Sura de la Espada. Cito, Sura 9:5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los infieles, es decir, a los no creyentes. Donde quiera que los encontréis, capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. Eso es lo que dice el texto. Sí es cierto, hay un principio respecto a la abrogación de que los textos más tardíos tienen más validez que los textos anteriores. Ahí parece que habría un conflicto y que más pesaría este texto, porque el texto que dice que no hay coacción en religión es de Sura 2:256. No obstante, el señor Nureddin dice que esto se puede entender en otro contexto, que el contexto en que fue escrito el Sura de la Espada era cuando los musulmanes tenían que defenderse. Pero nuevamente, en términos de los criterios históricos que se han planteado en base a Charles Sanders, eso va en contra de la prueba de evidencia interna. ¿Por qué? Porque se cambia el texto en función de las necesidades terrenales de Mahoma. En ese momento Mahoma, que fue un caudillo militar, cosa que nunca hizo Jesús, y que volvió a su pueblo y lo conquistó militarmente, más bien Jesús lo botaron de su pueblo a la fuerza y despreciado, en ese texto la situación militar de Mahoma lo lleva a que sea compatible el plantear este texto. Entonces no sé realmente si es palabra divina o tal vez está ajustando la conveniencia de ese contexto, ¿no? Podría ser también lo que Mahoma veía como más conveniente como caudillo militar. A ver, esto... Buenas tardes. Para exponerte referente a la condición islámica, quisiera que me instruyera referente al ámbito de la paz, ya que hasta ahora, desde muchos siglos, se viene debatiendo incluso con conflictos bélicos referente a la imposición de ciertas creencias, e incluso en defensa de una propia religión, en el cual, lastimosamente, en el Islam se dice que deben defender el Corán y muchas tendencias más. Sé que hay muchos islámicos que defienden la paz, pero hay otros también que incluso defienden su propia paz a través de lo bélico. ¿Y de qué manera podría vincularse eso en esas posturas? ¿Alguna otra pregunta? A ver, esto enlaza con la otra pregunta, que es sobre la paz. La paz versus imposición de creencias, porque hay una divergencia, el tema en específico, toda la problemática de la paz, ¿no? Retomando esto en relación con lo anterior, para conocimiento general, hay una gran diferencia en la estructura del Islam y la estructura del cristianismo. Mientras que, para conocer lo que tiene sanción religiosa en el cristianismo, tienes la Biblia, básicamente, en particular, con una fuerza interpretativa preponderante, el Nuevo Testamento. Después de eso, si es que eres católico o es que eres ortodoxo, tienes el magisterio respectivo, ¿cierto? Si no eres católico, no eres ortodoxo, tienes la libre opinión. Pero el magisterio es el ejercicio de la libre opinión consensuada y finalmente conciliada en un concilio donde la mayoría vota algo, entonces la libre opinión pasa a ser la sanción religiosa. Más o menos, ¿no? Pretendo ser muy estricto porque además esto es solo una pregunta, tendría que hacer una ponencia entera. ¿A qué voy? ¿Cuál es la diferencia? Que después todo el número de interrogantes legítimas del ser humano, cuando me quieren declarar la guerra, ¿qué hago? Porque sé que tengo que voltear la mejilla. ¿Pero eso se refiere al Estado? Si ya somos un Estado cristiano, ¿qué hago? Cuando, etcétera, ¿qué hago? Cuando en las familias ocurre un problema de tal naturaleza, cuando hay un contrato que celebrar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y vas a la Biblia como cristiano, no estoy hablando como judío, si vas a la Biblia como cristiano, entonces tienes un gran paréntesis que tienes que suplir con el ejercicio de tu opinión. Y eso es la teología, y los concilios más o menos van reflejando los consensos relativos de la teología según los siglos. En el Islam, a Dios gracias, tenemos una estructura diferente. Tómalo como quieras, para mí fue un elemento adicional que a mí me llamó la atención. En el Islam tienes el Sagrado Corán, que aunque te puedan decir aquí que esto y lo otro sigue siendo, vamos, ¿cómo era esta frase? Y sin embargo se mueve. Tienes el texto más preservado de todas las religiones y además de eso, tienes la historia más conocida de un profeta. Reúne todos los cuatro evangelios, descarta los 40, ok, reúne los cuatro evangelios, arma la vida de Jesucristo, la paz sea con él y con su bendita madre. Arma la vida de Jesús, no tienes más de 30 ni 40 páginas escritas. ¿Sabes cuántas páginas puedes escribir con la biografía del profeta Muhammad, la paz sea con él? ¿Sabes cuántas páginas puedes escribir con la biografía de sus principales discípulos, no ya solo de él? ¿Sabes cuánta biografía y conocimiento puedes tener de las explicaciones que el profeta mismo daba del Sagrado Corán? Tomos de tomos. Si te interesa las librerías, te aseguro que hay tomos de tomos. Hay más de 250.000 hadices o dichos nobles del profeta Muhammad. Su evangelio de 23 años para más de 10.000 apóstoles, atestiguado en toda clase de circunstancias, tiene no menos de 250.000 dichos o hechos. Y en la interpretación, el Sagrado Corán te remite más de 60 veces a su evangelio, vamos a llamarlo así para que podamos comprenderlo, para que no se atrevas a decir el Corán dice, el Corán no dice, si es que no tienes idea de su evangelio. Felizmente, estructuralmente, el Islam tiene una plataforma más. No solo tiene el libro sagrado tal cual salió de su lengua y fue atestiguado multitudinariamente por quienes lo escribieron en su momento y lo aprendieron de memoria, sino que además, como si eso fuera poco, tienes el conocimiento más completo de lejos, y esto es puro dato de derecho de religiones comparadas, el más completo conocimiento que puedes tener de un profeta. Y con esa base, entonces, se hace el conocimiento islámico. Por el problema de la paz, esta la interpretación de la ley, el tal, el cual, no vamos a entrar en ese detalle porque tendríamos que retroceder a ese referente de conocimiento doble y profundo y enorme. Y desde ese desde esa base de conocimiento, sí, está claro, muy claro, que no hay coacción. Es cierto que hoy hay algunos por allí que hacen tontería y media, definitivamente. Y la prensa, además, se encarga de hacernoslo reconocer como si eso fuera lo único. ¿Por qué? Les voy a decir por qué en una frase, porque ya mi tiempo está por acabar. Porque lo que da la cohesión a la nación del Islam para que el conocimiento, esa estructura de conocimiento, funcione como una plataforma humana y elimine los fenómenos residuales de incomprensión, esa plataforma de conocimiento funcionaba porque había un califa, un gobernante islámico, que tenía la capacidad de imperativamente dejar a un lado los fenómenos estos medio raros. No es que el califa escribiera la religión, no, tampoco, no voy a entrar más en detalle. Tienes el estamento de los ulamá, de los sabios, de los conocedores, que no los elige el califa, que no son un asunto, etc. Pero hay ese contrapeso. El mundo del Islam tiene una serie de contrapesos que se perdieron cuando perdimos el último califato. Y cuando perdimos la cabeza y nos convertimos en 40 naciones islámicas con presidentes y reyesuelos y toda clase de o hipócritas o gente de pasiones bajas gobernando en nombre ni siquiera ya muchas veces del Islam, entonces pierdes la unidad de la normativa, de la ortodoxia. Y cualquiera puede decir yo soy ortodoxo, a pesar de que apenas unos años atrás habían dicho tú estás loco, tú lo que mereces es la cárcel. Bin Laden, la cárcel, este la cárcel, fuera de aquí. Si hubiera esa unidad en el Islam que perdimos hace algunas décadas atrás, no habría esto que hay hoy en día. Y la paz habría, como ha existido antes por siglos en Jerusalén, porque ¿a dónde fueron los judíos cuando escaparon de los problemas de los cristianos que no tienen esa estructura para gobernar la ortodoxia? Fueron las tierras del Islam. Por siglos estuvieron allí en su época dorada. Bueno, para el señor Randy Pina, has hablado con vehemencia acerca de la situación del Corán, diciendo de que en un primer tiempo se recopiló y se dejó por aquí y por allá algunas cosas. Sé que se nota que has leído bastante a Lucas, Marcos, Mateo. Dime, ¿has tenido conocimiento de los otros 40 evangelios, más de 40 evangelios apócrifos que también estuvieron y fueron válidos durante el siglo I? Bien, creo que ha quedado bien claro lo de los temas anteriores. Voy a pasar a la siguiente cuestión. Voy a tratar de coger dos cuestiones en una para optimizar el tiempo. Se me preguntó sobre las variantes que existían en el Corán, un poco lo que yo había mencionado, y también se me planteó el tema de si yo conocía alrededor de 40 evangelios apócrifos. A ver, yo no aplico un doble rasero. Si estoy siendo riguroso en la aplicación de criterios racionales, históricos, a una religión, no tengo que quitárselos arbitrariamente a otra. Así como el mismo hermano Nureddin dijo que él había conocido el catolicismo, yo asimismo cuestioné gravísimamente el catolicismo. Yo quería destruir a la Iglesia Católica, era uno de mis objetivos intelectuales. Me metí mucho a investigar los cuestionamientos al catolicismo y también he estudiado en esa época misma en que era escéptico el catolicismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, muchísimas religiones y filosofías. Entonces yo tomo un solo criterio, no es que le aplique un criterio solo al islam y no al cristianismo. En ese sentido, sí me he tomado el trabajo de investigar evangelios apócrifos. De hecho, me he leído varios de ellos. Uno de los que más, el primer evangelio apócrifo que leí fue el Evangelio Prohibido de Judas. Sí conozco los textos disponibles de aquellos que están disponibles, ¿no? Vamos a analizar. Si ustedes revisan cómo son las variantes textuales del Corán que se eliminaron en la quema de Uthman poco después de la muerte de Mahoma, son variantes tempranas. Son variantes que surgieron poquísimos años después de la muerte de Mahoma. Entonces, las variantes que excluye Uthman son variantes tempranas de los manuscritos. En cambio, si tú revisas cuáles son los documentos que la Iglesia excluyó de los canónicos, los llamados evangelios apócrifos, te vas a encontrar con que son documentos tardíos. El Señor mencionó, por ejemplo, que habían varios apócrifos del siglo I. Eso no es así. Por ahí hay una discusión sobre el evangelio de Tomás, que incluso plantea la divinidad de Cristo de modo bastante fuerte, así que no sería muy cómodo para un musulmán tratar a ese evangelio como evangelio temprano fiable, pero la gran mayoría, o casi todos los evangelios apócrifos, son de la mitad del siglo II para arriba, y el consenso de los eruditos es casi unánime respecto a ello. En cambio, lo que es eliminado en los manuscritos del Corán es bastante temprano. El Corán es el texto más preservado, en cierto modo sí, pero de modo artificial, no por discrecionalidad divina, sino por discrecionalidad humana, por la quema de Uthman. Si meramente eran variantes de dialecto, entonces no hubiera sido necesaria la quema. Parece que habían elementos como verdades incómodas, ciertas variantes incómodas en los otros textos, y era necesario quemarlos. Por ejemplo, el manuscrito de Yemen, que yo cité, es una de las copias más antiguas que se tienen de las versiones del Corán. No es un manuscrito tardío, o herético, o demostrablemente herético con facilidad, etc. No es tardío, cosa que sí sucede con los apócrifos. Entonces sí conozco detalladamente los apócrifos. Para terminar y solo para resumir, ¿alguno de ustedes cree que los evangelios apócrifos invalida el testimonio de los cuatro evangelios? Les reto a que les apliquen el criterio de las tres pruebas a los evangelios apócrifos, a ver si pasan tan bien como los canónicos. Estoy muy abierto a ese reto. Cuando Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por el Hijo, no entiendo si Jesús es Dios, porque dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo Jesús. Una última intervención. Para ambos ponentes, para los que no tienen ninguna, no están orientados a ninguna referencia religiosa de estas creencias, lo que personalmente busco el trabajo hasta ahora es entender la idea de Trinidad. ¿Cómo le explica a cada uno de ellos para tratar de entender el público con más lógica general la Trinidad que se abre en la religión? Voy a tomar el tema que me han preguntado sobre la Trinidad. Permítanse decir un par de cosas. Van a quedar, pues, no va a quedar en el tintero, y hay gente que efectivamente puede estarse planteando preguntas respecto al Corán, y es la quema de Uthman, la quema de Uthman, la quema de Uthman. Uthman estaba gobernando en un momento en que apareció una sedición que quería acabar contra él. Si Sayyidina Uthman, nuestro nuevo maestro Uthman, que habla este complacido con él, hubiera hecho una distorsión del Sagrado Corán de una sola aldea, de un solo versículo, esas facciones rebeldes habrían tenido derecho de decirle: has dejado de ser musulmán, o nación del Islam, derroquen a este califa tirano. Nadie usó eso en su sedición y en su rebelión. Y hafices del Corán, memorizadores del Sagrado Corán, del tiempo de Sayyidina Usman, del tiempo de Bocan, del tiempo del profeta, la paz sea con él, porque Usman era un apóstol, era un sahabi en términos islámicos, existían también allí, en las mismas tierras donde estaban los que estaban haciendo sedición. Nadie se atrevió a decir: Uthman ha cambiado el Corán. ¿Por qué? Porque todos sabían el Corán de memoria y decían: perfecto, esto está bien. Incompatibilidades. A ver, señores, a ver. La Biblia, según los cristianos, es palabra de Dios, bajo muy diferentes interpretaciones según cada uno, ¿cierto? Okay. ¿Qué tienen que decir contra el profeta Moisés, la pasea con él? Nada. El profeta Moisés recibió un mandato divino, y el profeta Moisés hizo yihad, ¿o no? Hizo yihad, está, miren en el Antiguo Testamento, y Jesús, la pasea con él, dice: da la otra mejilla. Yo pregunto, si yo quisiera leer acomodadamente para destruir solo el ánimo de quedarme con mi opinión previa, y diría: oh, acá hay una incompatibilidad. ¿Dónde está la incompatibilidad? Jesús dijo, si es que vamos a asumir la integridad textual de lo que hoy ha quedado desde hace siglos atrás, con prescindencia de otras variantes, como el Nuevo Testamento, Jesús habría dicho: ni una sola coma de la Torah va a pasar, ¿no es cierto? Ni una sola palabra de la ley va a cambiar. algo que sin embargo no hicieron los cristianos posteriormente, porque dejaron la ley como fuente de ley. Dijeron: nuestra ley es el amor, no más ley. Nuestra ley es el amor, no más ley. Pero Jesús dijo: ni una sola coma de la ley va a pasar. Bueno, pues esa ley prevé yihad, para la autorización para hacer yihad a Moisés, la pasé a comer. ¿Cuál es la incompatibilidad? Son diferentes cosas. ¿Dónde está la...? No hay inconsistencia. Son diferentes asuntos. Regresamos ahora sí, en el tema de la Trinidad. Vamos por una vez a intentar ser racionales en este asunto. ¿Ya? Porque no es solo la Trinidad, es la Trinidad y la encarnación divina. El Padre sí es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si quieren, ustedes están cordialmente invitados a entrar en mi Facebook y van a encontrar un documento que no lo he elaborado yo. O sea, hecho ha sido recopilar cosas de otros, no tengo ningún mérito, solo he recopilado, que hace que la Trinidad y la Encarnación sean creencias imposibles de creer a los ojos de los musulmanes. Pero los argumentos de lógica, de pura lógica, para demostrar el silogismo falso de la Trinidad, están expuestos por alguien, Richard Packway, en The Logical Problem of Trinity, Philosophical Essays, publicado por Cambridge en 1987, entre otros, para decir lo que los musulmanes en esencia sabíamos desde 1400 años atrás, cuando Allah en el Sagrado Corán dijo: no han respetado la creencia o la enseñanza inicial, han puesto otras cosas en nombre de la revelación. Trinidad, se menciona, el Padre y yo somos unos, eso es homoousios, eso es consustancialidad. Oh Padre, que ellos sean unos conmigo, como yo soy uno contigo, eso se deja de mencionar. No voy a entrar en un detalle de los 7 u 8 únicos versículos que se utilizan más por los trinitarios, solo una muestra. El Padre y yo somos unos, sean ustedes unos conmigo como yo soy uno con el Padre. Entonces, ¿por qué se quedó en Trinidad? Entonces nosotros tendríamos, o los cristianos tendrían que ser consustanciales y ostáticamente con Jesús. Nadie jamás se ha ocurrido esa idea, pero ese es el renglón siguiente de la famosa frase. Pero les digo más, en el Islam podemos decir nosotros, desde el sufismo, que todo mensajero de Dios tiene derecho a decir eso, y todo mensajero de Dios tiene derecho a decirle a su gente: yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. Todo mensajero de Dios tiene derecho a ir. Nadie va a ir allí si no es a través de mí, porque un mensajero de Dios es aquel que está como el puente entre tú, ser finito, y el ser infinito, Dios. Él ha sido escogido por Dios, ha sido enseñado por Dios, ha conocido a Dios, su espíritu está en la presencia divina mientras sus pies están en este mundo, y él tiene derecho a decir eso. Lo podría haber dicho Jesús, como Moisés, como Abraham, como el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y eso es lo que nosotros conocemos en el Islam bajo panafilá, bajabilá, términos sufis. No es el caso, ni mucho menos explicar ahora. Obviamente están invitados también a revisar un texto que se llama Faná y Baká, dos términos sufis, términos técnicos de la espiritualidad. Faná y Baká, o la verdadera muerte y la verdadera resurrección. La Trinidad, ¿qué cosa es lo que está en contra de la Trinidad? La palabra de Jesús, cuando Él dijo: nadie conoce el día y la hora, sino solo el Padre. ¿Qué pasó? ¿Dejó de conocer? Nadie conoce la hora sino el Padre. Dios mío, si es posible, líbrame de este cáliz. ¿A quién está rezando? Cuando tú rezas a Dios, dices: Dios mío, exactamente como Él. Él dijo: digan Padre nuestro que estás en los cielos. No diga Padre, Hijo, Espíritu. Fíjate, una cosa elemental. La Trinidad dice que son tres personas, una sola esencia. El Dios es una persona, no, son tres personas distintas entre sí, pero una sola esencia. Bueno, si voy a tomar en serio eso, cada vez que diga Dios mío, estoy cometiendo un error. Porque una persona es algo que se relaciona, es alguien que se relaciona. La relación, por ejemplo, de que escucha, yo le hablo. Entonces, si yo digo Dios mío, como cualquier espíritu creyente dice naturalmente, Dios mío, estás cometiendo un error si es que eres realmente sincero y asumes a profundidad la Trinidad. Porque Dios no es una persona, son tres. Es una esencia. la misma, pero él no es una persona. Tendrías que decir, Padre mío, o Padre nuestro, hijo tuyo, espíritu, a ustedes les pido. Siempre es así. Tú dices, Dios mío. Ok, excelente. Si usted lee en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, yo no he venido a cambiar ni una sola letra de la ley, sino a perfeccionarla. Y en una ocasión, los fariseos vinieron y le dijeron a Jesús, oye, en la ley de Moisés dice que podemos repudiar a nuestras mujeres, ¿tú qué dices? Y Jesús dijo que en el plan de Dios al principio eso no era así, y que hombre y mujer debían estar juntos para siempre, pero por la dureza de su corazón se les permitió eso. ¿Se permitieron unas cosas a Moisés? Sí, pero es por la dureza del corazón o por el contexto histórico de esa época. Pero Jesucristo viene a traer la plenitud. No viene a contradecir, pero sí a traer la plenitud. Entonces, yo no veo problema, no hay conmensurabilidad en la comparación que se está haciendo. Ya, ahora voy a pasar detalladamente al problema de la Trinidad. El Señor nos dio en su último discurso, cuando terminaba la conferencia, sí decía, lean a los eruditos unitarios, si quieres saber de la Trinidad, pregúntale a un unitario. ¿Por qué no preguntarle a un cristiano común? ¿Por qué no preguntarle a un católico? ¿Por qué no preguntar a ese tipo de eruditos? También tienen derecho a hablar. Veamos. Quiero tratar varios temas sobre la Trinidad. La Trinidad contradice la lógica. La formulación correcta de la Trinidad es la siguiente. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola esencia, en un solo Dios. ¿Contradice eso el principio no contradicción aristotélico? No, no estamos diciendo que hay tres dioses, que tres dioses son un dios, o que tres personas son una persona, tres personas en un solo dios. El agua puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, y aún así compartir la misma esencia, H2O, sin que tenga que haber contradicción intrínseca en eso. Entonces la Trinidad puede ser tal vez contraintuitiva, claro, y no es extraño que algo de Dios sea contraintuitivo, pero no es contradictoria con la lógica. Luego, respecto del problema de la Trinidad, se me menciona la cuestión de que Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Esa cuestión. El punto es que en la Trinidad se plantea que hay distinción de personas. El Padre es distinto del Hijo. No hay contradicción alguna en que Cristo diga, nadie viene al Padre si no es por mí. En la doctrina de la Trinidad se piensa que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en Jesucristo hombre para hacer la revelación del Dios invisible, del Padre, que nunca ha sido visto de ningún modo. En ese sentido, Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es la única vía, porque es la vía exclusiva. Piensen lo que implica eso, lo que está diciendo ahí es que no se llega a Mahoma, a Dios, se llega por medio de Jesucristo. Entonces, no tiene que haber contradicción. También se dice, pero ¿por qué Dios le ora a Jesús? Perdón, ¿por qué Jesucristo ora a Dios? ¿Por qué Jesús clama a Dios? ¿Por qué se refiere a Dios? Eso es muy sencillo. Jesucristo no es Dios sin más. Es Dios encarnado. En cuanto Dios encarnado, Él viene a cumplir una misión. Él viene en obediencia al Padre, y eso nos lo dice el libro de Filipenses. Pablo dice, Jesucristo no insistió en su divinidad, sino que en humildad se despojó de lo que le pertenecía por derecho propio y se hizo obediente al Padre hasta la muerte y murió por nosotros. En ese sentido, Jesucristo en esa misión que tiene está subordinado en términos funcionales al Padre, y en cuanto a su naturaleza humana también está subordinado al Padre. Entonces no es que haya diferenciación ontológica. La misma Iglesia Católica interactúa constantemente con estos textos y no son conflictivos con el dogma de la Trinidad cuando está bien formulado. Como decía el mismo San Agustín y el Concilio también, sería herejía pensar que la segunda persona de la Santísima Trinidad deja de estar en el cielo por estar encarnado en el Hijo. ¿Contradice eso la lógica? No. Dios, siendo el ser en general, puede tener una manifestación particular sin tener que dejar de ser el ser en general. Entonces no hay nada problemático ahí. Luego se plantea como que el Nuevo Testamento contradijera la idea de Trinidad. En primer lugar, no esperen encontrar la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no es un manual de teología, es una fuente de la teología. Pedir que se encuentre la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento para solo así aceptarlo como doctrina es como que yo te dijera, muéstrame la gravedad, y tú agarras y me comienzas a mostrar objetos que caen. Digo, no te estoy pidiendo que me muestres objetos que caen, muéstrame la gravedad. Es falaz. Lo que tú me puedes mostrar es objetos que caen y tú construyes una idea científica que se llama gravedad para dar la explicación de eso. Igualmente, lo que encontramos en la Biblia son capítulos, son versículos, son dichos, son contextos, pero no la palabra Trinidad. Pero cuando uno lo analiza, se encuentra con el concepto. Por ejemplo, Jesús, al irse, al final del Evangelio, según San Mateo capítulo 28, dice: bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay un bautismo de los creyentes, una entrada a la vida de los creyentes, y menciona a estas tres personas. Luego, si tú ves los mismos evangelios, te vas a encontrar con que Jesucristo es llamado directamente Dios. En Juan 1.1 dice: y el Verbo era Dios. En Juan 1.14: y el Verbo se hizo carne, es Jesús. Puedes ver otros textos, puedes buscarlo tú mismo. Hebreos 1.8, Romanos 9.5, Colosenses 2.9. Son textos donde se llama directamente a Jesucristo Dios. Cuando Jesús resucita y viene Tomás y mete el dedo en su llaga, Jesús, él se sorprende y dice: Señor mío y Dios mío. ¿Y qué hace Jesús? Le recrimina, le reprende por su incredulidad, pero no le reprende por haberle llamado Dios. No le dice: oye, no me llames Dios, yo no soy Dios. No, lo que le dijo fue: ¿por qué has visto, has creído? Dichoso lo que cree sin haber visto. Jesucristo también recibe adoración. Lee Mateo 28, 17, Lucas 24, 52, Hebreos 1, 6 y te encuentras con que Jesucristo es directamente adorado. Ahora se dirá: no, pero Jesucristo no es Dios porque él no lo sabía todo. Porque en Mateo 24 dice: y el día y la hora de la segunda venida nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. No, no, ese texto no es problemático. ¿Por qué razón? Porque, como dije, Jesucristo no es Dios sin más. Es Dios encarnado, y en ese sentido es parte del libre albedrío de Dios y de la omnipotencia de Dios el poder limitar la manifestación de conocimiento en la encarnación de Cristo. En ese sentido, no era conveniente que Cristo en su primera venida supiera de forma absolutamente exacta cuándo sería la segunda venida. Solo se requería un conocimiento general. Pero cuando Cristo asciende al cielo luego de la resurrección, o si tú lees los textos del Apocalipsis, te vas a encontrar con que no da ninguna restricción y la divinidad de Cristo y la majestad de Cristo es plena. Así que todo esto se explica por la subordinación funcional al Padre, porque el Padre lo engendró, y también porque está encarnado y también es hombre. No hay ningún problema ahí, ni contradicción lógica. Por eso creo que el cristianismo es verdad, y es racional creer que es verdad. Gracias. Muy bien, pido un aplauso para ambos ponentes. Ha finalizado el consultorio de diálogo de fe. Esperamos que haya sido su agrado. Agradecemos nuevamente la presencia del Rey Pueblo y ante un